Y esto va para la Radio Dinámica. ¡Vamos, Chinchi! ¡Muévete, muévete! ¡Wow! ¡Eso! ¡Eso sabor! Y para ti, cosita rica.